Bienvenidos a nuestro canal hispano. Aquí podréis escuchar y compartir con nosotros a través de nuestro blog toda la actualidad del Centro Cultural de Hispanohablantes de Ámsterdam. Cultura, ocio, educación, todo esto y más. Hoy hablaremos en clave femenina y os invitamos a todos a que compartáis con nosotros este espacio. Comienza ya nuestro viaje a través de las ondas del canal hispano. Bienvenidos. Navegaremos ahora a otra época y otro lugar. Nos situamos en el Nueva York de principios del siglo XX. Más de 146 mujeres de entre 16 y 23 años de edad mueren en la fábrica textil Triangle Shirtwaist de Manhattan como consecuencia de un fatal incendio. Muchas de las mujeres, presas del pánico, comenzaron a saltar por las ventanas del edificio en llamas porque los dueños de la factoría tenían como rutina cerrar las puertas del edificio para evitar el robo de material. Este fue efectivamente el motivo principal que impidió la evacuación de 200 de trabajadoras en condiciones de seguridad. Esto se producía allá por el año 1911 y se convirtió en el desastre industrial más mortífero de la historia de la ciudad de Nueva York, pero también en todo un hito en la reivindicación de los derechos laborales de la mujer. El desastre de esta fábrica textil de Nueva York tuvo un gran impacto en la reforma laboral e industrial de la época. Lo curioso es que la trascendencia de aquel fatídico accidente llega hasta nuestros días. La muerte de esas 146 mujeres se constituyó en hito de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que con el tiempo pasaría a denominarse como el Día Internacional de la Mujer. Este día se conmemora cada año el 8 de marzo, desde hace nada más y nada menos que 102 años. Gracias a la influencia y evolución de aquellas primeras olas feministas que se fueron fraguando desde principios de los años 20, el contexto de la mujer ha ido cambiando de manera notable y favorable hasta hoy. La mujer ha logrado derechos como el sufragio activo y pasivo, el acceso equiparado con el hombre en materia de educación y, más recientemente, la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, entre otros muchos que configuran la noción de ciudadanía en democracia. No obstante, podemos decir que todavía queda mucho camino por andar, que aún quedan muchos retos por conseguir, y no únicamente por y para la mujer, sino por y para la sociedad en su conjunto. Es por ello que hemos estado conversando con Susana Ortega. Ella es trabajadora social y una de las organizadoras de los eventos del Día de la Mujer en el Centro Cultural de Hispanohablantes de Ámsterdam. Ella nos cuenta la relevancia de este día, pero también la importancia de la incorporación de ese espíritu a nuestra vida diaria. Todos los días estamos con nuestros actos, estamos transmitiendo mensajes a la gente, entonces la influencia está ahí. El poder de la influencia es brutal hoy en día, pues ya sea a través de redes sociales, a través de pequeñas entrevistas, a través de pequeños gestos. Y todo el mundo, cuando va andando por la calle, está percibiendo mil cosas a su alrededor. Entonces yo sí que creo que es importante que no solamente el Día de la Mujer, sino como todos los días, pues también seamos un poco, pues lo que proclamemos el día de la Mujer, el día 8 de marzo, pues que día a día, pues también seamos coherentes con nuestras vidas y sin darnos cuenta, sin estar centrados en que estamos dando un mensaje, en el fondo lo estamos dando. Entonces, yo creo que es muy importante, aunque el llegar a alguien de alguna manera, puedes influir, eso seguro. Si bien es cierto, las circunstancias y el contexto sociocultural en el que vive cada mujer supone hablar de dificultades o retos diferentes también. Holanda, por ejemplo, es un país en el que las mujeres aún siguen luchando por tener una equiparación salarial total con el hombre. Pero, por otro lado, las responsabilidades del hogar y la familia en este país se perciben como una responsabilidad compartida para ambos. En países del sur de Europa o en sociedades latinoamericanas como la mexicana o la cubana, las estructuras patriarcales están pues más arraigadas. Fabiola Morales es coordinadora de grupos de mujeres y licenciada en psicología. Ella nos explica cómo se viven los roles familiares en los Países Bajos. Hay excepciones, pero en general